Y en esta oportunidad se sube para el colectivo el compañero Ángel Basile, que está haciendo corresponsalía desde Maipú. Buen día, bienvenido, compa. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Qué anda haciendo? Se ha ido lejos, che. Sí, a dos colectivos nada más. ¿Qué anda haciendo? Maipú, cuéntenos. En la plaza de Maipú, particularmente, se vienen elecciones. En Maipú se adelantan, es uno de los cuatro departamentos que adelantan las elecciones. Y bueno, estuvimos hablando en un punto de información que hay en frente a la plaza con respecto a las elecciones, la boleta única. Así que escuchemos lo que nos contaban uno de los chicos que estaban en este punto. Bueno, buen día. Estamos en la plaza de Maipú, en la plaza central de Maipú, en un puesto de difusión e información con respecto a la boleta única. Contanos cómo sería esto, cómo se aborda este tema en la sociedad. Bien, actualmente el municipio cuenta con 40 puntos, más de 40 puntos ciudadanos donde la gente se puede acercar, donde hay folletería y le podemos informar cómo va a ser la nueva metodología de la boleta única a nivel provincial. Uh-huh. Actualmente se acerca más la gente adulta y hay, además de los puntos ciudadanos, están las redes sociales, hay mucha difusión por redes sociales. Y el tema, eso justamente, más o menos estuviste adelantando la pregunta, ¿qué respuesta hay en la sociedad? ¿Qué es lo que vienen a preguntar? ¿Hay una inquietud de la sociedad para saber? Claro, más que nada el tema de la fecha, que son cuatro departamentos los que lo hacen antes, este domingo 30 de abril, y con el tema de las edades, los adultos mayores son los que más se acercan por la inquietud de cómo es la nueva metodología, como te comentaba. Y los adolescentes obviamente se acercan porque como es obligatorio lo tienen que hacer. Claro, y en particular ese rango etario, digo, las juventudes, los adolescentes. Claro, los adolescentes se ve que cuando pasan por las calles que tienen esa inquietud de querer saber, pero no se acercan porque viste que generalmente los adolescentes no se acercan mucho y hay que ir a ellos, y también se aplican otros métodos para acercarse a los adolescentes, porque viste que generalmente uno cuando ve folletería no se acerca, y por eso más con las redes sociales también se han acercado a las escuelas, a los mayores de 16 a explicarles, para que haya muy poco margen de error. Suponete que en un padrón hay 400 personas, van a haber 410 boletas, por ejemplo. Son cosas que se van a tener en cuenta, por eso es muy importante que la gente se acerque y se capacite sobre esto. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. No, de nada. Perfecto, amigo, ahí escuchamos un poco de esta actividad. Interesante porque ya se nos vinieron encima las elecciones y es preciso saber ejercer nuestro derecho ciudadano, pues. Sí, recordemos que en realidad esta es una primaria que en donde se vendría a ser como para elegir dentro de lo que es las internas de cada partido político. En este caso, es solamente la municipalidad de Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle adelantan la elección para el 30 de abril, nada, dos semanas. Hay un aspecto más que nos comentaba este muchacho que no quiso dar el nombre, por eso no lo doy, con respecto a cómo se debe usar la boleta única y algunas cosas para tener en cuenta. Si querés, lo escuchamos. Perfecto. Hay un detalle más que aclarar que se nos escapó. Claro, que la boleta única solamente se va a repartir en las escuelas. Algo que la gente tiene que saber es que si van a sus casas y le dan una boleta con los candidatos, no la tienen que aceptar. Porque cuando vos vayas a la escuela te van a dar una boleta que atrás esté firmada por el presidente de mesa. Si no está firmada por el presidente de mesa, es una boleta que no va a servir y para el recuento de votos no va a servir. También hay que tener en cuenta que cuando te den esa boleta no tenga ninguna marca en ninguno de los casilleros de ninguna categoría. Porque, por ejemplo, hay una marca en un casillero que no has visto y vos has votado a otro partido político. Cuando hagan el recuento de votos, el fiscal va a ver que has votado dos veces y va a ser como antes de poner dos folletos en un mismo sobre. Hablando de sobre, tampoco va a haber sobre, directamente se va a doblar y tampoco va a haber cuarto oscuro, van a haber box que van a ser tres paredes y donde ahí tenés que votar, te van a dar una lapicera indeleble que va a ser toda la misma tinta para todas las boletas. Eso es lo más importante hasta ahora. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Son bastantes los cambios, como escuchamos, también en cuanto a la tradicional boleta, el reparto de las boletas de parte de los distintos partidos políticos hacia los ciudadanos y esta particularidad de que vamos a tener que utilizar la boleta que nos den en el cubículo, ya no en el cuarto oscuro. Claro, sí, y no es como estábamos acostumbrados y de la manera que se usó tradicionalmente hace tantos años. Muy importante tener en cuenta que las boletas solamente se van a entregar en las escuelas a donde se vayan a ir a votar, que la lapicera te la va a proveer solamente la mesa, el presidente de mesa. Me sale mesa examinadora, mil disculpas. Así que ojo con eso, porque se te puede anular el voto si la llevas de otro lado y no tiene la firma del presidente de mesa. Y creo que ahí está, creo que eso es todo. No sé si me escapa algún detalle para aclarar. No, amigo, súper completa la información y bueno, estar atentes, ya que distintos departamentos, como vos decías, ya este mismo mes tienen el primer llamado a las urnas. Exactamente. Recordemos que esta es una primaria, es una primaria abierta, que es ¿qué quiere decir esto? Que todo el mundo va a poder acceder a votar a los candidatos que quieran para después la votación definitiva, ¿no? Así que atento, que no es la elección donde se va a definir el cargo, claro, sino no solamente los candidatos. Perfecto, amigo, sí, es dentro de los espacios políticos se dirimen los candidatos oficiales de cada fuerza. Amigo, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto en breve. Un abrazo. Un abracito, Gato.